corazón y brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar. Como el viento, peinador de trigo, canta como el río. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Este es el Día, un programa de derechos humanos y actualidad, con una temperatura de 15 grados 4 décimas. Iniciamos así esto que dimos a llamar Este es el Día. Vamos a compartir una hora con mi compañera Elsa de música, noticia, comentario, entrevista y mucho más. Ahora les voy a presentar una nota que tiene mi compañera Elsa, que viene de Paraguay. Elsa. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy tenemos el agrado de compartir este programa con nuestro compañero Luis y acá quien nos acompaña, Lucas. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañero. Me pareció interesante la noticia que saqué de ABC Color de Paraguay, como yo soy paraguaya, y quise compartir con los oyentes, y dice así: suntuosa y veloz llegada de Tinelli con motivo del partido entre Nacional y San Lorenzo. El conocido conductor de TV y vicepresidente del Club San Lorenzo, Marcelo Tinelli, llegó este miércoles en un jet privado a 2 horas del cortejo de ida correspondiente a la final de la Libertadores. El aterrizaje fue a las 17:55 en un hangar privado de la firma Cessna, ubicado en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Lo acompañaba una comitiva integrada por personal de seguridad y persona de su entorno. ¿Qué acordaron? Cuatro lujosos vehículos y una minibús. Entre ellos, el vehículo marca BMW tipo X6, en el cual subió Tinelli. Fue nota distintiva la presencia del personal de la Dirección General de Migraciones, que llegó al lugar para agilizar los trámites de su ingreso al país, por pedido expreso del afamado conductor, por lo que él mismo no debió esperar más de 5 minutos para abordar el vehículo que lo estaba esperando, que los transportaría al estadio Defensores del Chaco, según reporte de la periodista de ABC Color, Mónica Vareiro. Además informó que a Tinelli le fue asignado un lugar en el palco de honor del estadio. Elsa, ¿vos qué te parece? ¿Vos querías hacer algún comentario sobre...? Sí, un poco con los oyentes. Y yo creo que la colectividad paraguaya que estamos acá en la Argentina muchos años, que tenemos familiares en Paraguay y que en uno u otro motivo siempre viajamos a Paraguay para pasar un rato agradable con la familia, y solemos pasar largas horas en la aduana paraguaya, porque la Argentina nunca nos puso ninguna traba, pero es la aduana paraguaya la que más... Mínimo unas 3 o 4 horas de espera para que tengan listo ahí los documentos que tienen que revisar, aparte todo lo que es cuando uno lleva una maleta o todo. Y eso indigna un poco, como yo le estaba comentando acá a los compañeros, de que una persona adinerada y conocida, famoso como es Marcelo Tinelli, que fue llegando en un jet privado Qué lujo lo de él, ¿no? Porque Migraciones se presentó en el predio del aeroparque Silvio Pettirossi. Ni siquiera tuvo que ir él hasta Migraciones. Ni siquiera ni su comitiva tuvieron que pasar por la aduana de Silvio Pettirossi, que es el aeroparque nacional. No sé, es una indignación. Es como hay diferencia entre la gente humilde que vamos cruzando la frontera a pie con un 45 grados de calor, que es en época de fin de año, que todos queremos pasar con nuestros seres queridos en Paraguay. Y bueno, solo eso, un poco. Yo sé que los oyentes van a estar de acuerdo con lo que yo le estoy comentando. Tienes razón. Entonces, es eso. Sí, aparte, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, me saludo a todos los oyentes. Luca acá un poco acompañando a los conductores de este hermoso programa, Elsa y Tato. No, un poco también esto de un derecho tan básico como libre tránsito de las personas, ¿no? Alrededor de todo el mundo. En realidad es un derecho que se vuelve también un privilegio según la clase social, ¿no? Una persona como Tinelli, ¿no? Que llega, ¿no? En un avión privado. Y en 5 minutos logra todo. Que una persona común no lo puede hacer. Y no solo él, sino que toda la comitiva, todas las personas que han ido con él. Que supongo que es frondosa su comitiva, más su personal de seguridad, más todos los familiares, amigos, dirigentes del club que lo estaban acompañando en ese momento, que no son menos de 40 personas, y ellos no tardaron, 5 minutos no tardaron. Y nosotros, encima de un ómnibus, que ya cuando llegamos a la frontera apagan hasta el aire, sudamos calor, pasamos hambre, claro. Pasamos todo, todas vejaciones que uno puede imaginarse, porque te desarman la maleta, te revisan todo, y nada, y eso es una impotencia también, porque día a día vemos la diferencia que hay entre gente con poder y gente humilde, gente pobre como somos nosotros. Eso es en la frontera del lado de Paraguay. Del lado de Paraguay. Mira, los paraguayos, a los propios paraguayos que queremos regresar al país por vacaciones, nos pasa todo eso. Y un argentino, que yo no tengo nada en contra de los argentinos, sí en contra de mis compatriotas que facilitan esto, y a los propios compatriotas suyos, como nosotros, los paraguayos, nos ponen tanta traba. A los que menos tienen. Por ahí te piden un coima porque la letra de tu partida de nacimiento no está en condiciones, o sea, por un error ya te están... Claro. Ya te están amedrentando. Sí, ya te están amedrentando, ya te están poniendo trabas, y siempre estás terminando como 4 o 5 horas en la frontera. Nada. Aparte también es paradójico de que quizá a los inmigrantes paraguayos que hoy que residen en Argentina, con paraguayos, bolivianos, distintos países limítrofes, por ser inmigrantes que llegan al país en busca de laburo, que llegan, vienen pobres y vienen, claro, digamos, con la idea de laburar, y son los que sostienen, digamos, muchos laburos importantes en países que no son del suyo de origen, claro. Muchas veces siguen siendo denigrados, discriminados, y sin embargo cuando llega alguien del extranjero a otro país, por más de que sea de cualquier otro país, pero que tiene mucha plata, se lo recibe con todos los honores, ¿no? Pero bueno. Bueno, es una buena manera, una buena reflexión para arrancar el programa de hoy, me parece, ¿no, Tato? Sí, muy buena. Bueno, vamos a un tema musical y arrancamos. Bien, vamos.